El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Una sola cosa he pedido al Señor, y eso es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí, respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. Contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Contemplaré la bondad del Señor.